XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Escuchas a Globales, que el día de hoy, 17 de noviembre, tenemos un tema obligado, no nada más dado el fin de semana revolucionario que estamos celebrando el 101 años de la revolución, del inicio, sino que también estamos tratando de contextualizar lo que pasó hace en aquella época con lo que hoy está pasando, que bueno, le llaman supuestamente la persecución a la maldad intrínseca, supuestamente basada en sustancias, ¿sí?, y otros crímenes, pero para muchos una insurgencia o posiblemente un levantamiento, ¿sí?, con tintes revolucionarios. Es por eso que el día de hoy hablaremos sobre el mosaico de los poderes fácticos en México y, por lo que acabo de decir, me estaré refiriendo al espacio, porque en tiempo parecería que realmente no hemos avanzado mucho en cuanto a esos poderes que luchan, valga la redundancia, por la supremacía, ¿sí?, del control, por lo menos de la comunidad, de esta nación. Es por eso que me acompaña Luis Madaria, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, un gusto siempre acompañarte. Gracias por estar aquí y estamos al aire en vivo 8336-6162, 8336-4203, para que nos hable. Y te arrojo a la mesa un contexto de aquel momento. Se dice que Porfirio Díaz le tocaba estar en el poder, pues en un momento donde había inestabilidad política, obviamente, bueno, según los que estaban afuera, ¿no? No hay, claro. Que había una clase media que poco a poco surgía con este liberalismo laissez-faire, sí, que había llegado a México desde los 1880s y que había hecho que surgiera una clase media, ¿sí?, que poco a poco exigía libertades, claro, de que desde Juárez, liberales, supuestamente Díaz tenía que estar enarbolando y que no estaba enarbolando necesariamente para las clases medias y que querían una constitución. Tenemos también que las tierras agrícolas habían sido tomadas por corporaciones. Tenemos que México en 1905 hizo una finta de traspasar al oro como el estándar, como parece que hoy va a pasar a nivel mundial. En Estados Unidos hay en 1907 una pequeña crisis, un crunch, ¿sí? Preludio de aquel que vino de 22. Un preludio de lo que ya se empezaba a dar una clase corporativa, que ya se hacía una clase endogámica y que después iba a ser difícil de quitar, más que apenas con leyes. O sea, básicamente también tenemos la introducción de tecnología, de trenes, de control sobre ciertos recursos, minería, pues que sí también catapultó a una gran clase, ¿sí?, a hablar de que económicamente sí a México le iba bien a algunos. Uh-huh. Esto, claro, se parece un poquito a lo de hoy. ¿Cómo ves ese contexto revolucionario? Se parece en todo, Juan Carlos, se parece ciertamente en todo, con la excepción quizás de que avanzamos 100 años cronológicamente y tenemos 10 veces más población, es decir, la bomba demográfica de México nos llevó de tener quizás, se habla de 10, 11 millones de mexicanos en tiempos de la revolución, y hoy tenemos, según el último censo, 110, ciento y pico, sí, más millones de mexicanos en este país y otros tantos prestados, ¿no?, en los Estados Unidos. Pero bueno, fuera de eso, la estructura económica, política, la política quizás es diferente, pero la económica sobre todo, la macroestructura económica es muy similar a la que predominaba en aquellos momentos. Por cierto, ahora que estabas haciendo esta breve introducción al tema que nos convoca hoy, que es la Revolución Mexicana y su espejo en la actualidad, no pude dejar de pensar en una reciente ensayo que apareció en la revista del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que habla precisamente de narcoinsurgencia. Un tema que le sacamos la vuelta, no lo queremos ver de frente, pero que digo, para el ojo ya no de buen cubero, de un crítico que sepa leer lo que está pasando en el país, es muy claro, ¿no? Narcoinsurgencia. Pero bueno, sobre eso ahondaremos. Claro. En su momento. Hablas del porfiriato, que es el preámbulo para entender la revolución, Juan Carlos. Y bueno, tenemos que recordar que fue un periodo de 30 años, 30 y pico años, que por primera vez logró pacificar, meter en cintura o en rieles, digamos, a un desbaratado México del siglo XIX. ¿Sí? Es decir, desde la consumación de la independencia, que fue en 1821, tuvimos vaivenes, ensayamos modelos políticos, constituciones, monarquías, imperios, y hubo una lucha intestina tremenda que todos sabemos que fue dando bandazos entre liberales y conservadores durante buena parte del siglo XIX, hasta que llega Juárez al poder, crea una constitución que separa, por cierto, Estado de Iglesia Católica, Estado Mexicano de Iglesia Católica. En la teoría. En la teoría, por supuesto. Bueno, precisamente venía comentando ahora con un buen amigo que nos acompaña esta tarde aquí, que el tema del que habrá un coloquio precisamente hoy en la tarde, aprovecho para hacerte el comercial, Juan Carlos, hoy en la tarde en la Facultad Libre de Derecho habrá un coloquio de historia con el tema de la Guerra Cristera, okay, que no es sino a las 7 de la tarde, para quien quiere ir es entrada libre en la Facultad Libre de Derecho, no es sino un coletazo de la Revolución Mexicana, ¿no? Y una reverberación precisamente de las leyes de reforma y de esta separación de Iglesia-Estado. Y también trayendo a colación Norberto Rivera, que también es uno de los poderes fácticos que estaremos por platicando ahorita, supuesto, que quieren surgir otra vez en un contexto republicano. Por supuesto, inaudito, pero está sucediendo eso en nuestro país. Claro. Pero bueno, el punto es el siguiente. Porfiriato son 30 y pico años de mano dura de un dictador, presidente dictador, que logra, tiene grandes logros, por cierto, siempre, como triunfó la Revolución Mexicana primero y luego fue usurpada por un partido, el PNR, que luego se convierte en el PRI, pues necesitaban una narrativa una narrativa que pusiera en términos maniqueos, digamos, ¿no? Una historia de éxito, la de la Revolución Mexicana, y tenía que haber un villano en la película. Y ese villano se llama Porfirio Díaz. Sin embargo, hoy está habiendo una revisión muy interesante por parte de muchos académicos que están valorando realmente lo que hizo Porfirio Díaz. Acabo de ver un documental en televisión sobre los últimos días, los últimos días del presidente Díaz en el exilio en un pueblo que se llama Barcelonnette, en Francia, y luego en París. Y es muy interesante todo lo que estaba pasando en ese momento. La revolución ya estaba aquí suelta. Pero los logros, es importante recalcar los logros, Juan Carlos. Para botón de muestra, la industrialización del país, el tendido de vías férreas del centro al norte. Recordemos que buena parte del siglo XIX México estuvo apuntando hacia Europa, quizás más hacia Francia que hacia Estados Unidos, con la presencia de Díaz. Cambió la de alianzas. Y se abre. Exactamente, se abre la posición angloamericana. Y de manera que la inyección de grandes capitales financieros e industriales son de los Estados Unidos de Norteamérica. Qué fundamental eso del cambio angloamericano, porque finalmente hoy que México sigue una ideología neoliberal, claro, pero a la usanza de Reagan y Thatcher de Estados Unidos e Inglaterra respectivamente. Pero quiero mencionar que este supuesto demócrata constitucional Porfirio Díaz, pues no estaba comandando un estado policíaco y militar como hoy sí lo está haciendo Felipe Calderón. Porque paradójicamente Díaz, como dictador, pues acuérdate tú que desde los romanos tú no puedes permitir que el ejército se te suba al poder. Claro. Entonces lo que hace Díaz es reducir de 30,000 a 20,000 efectivos el ejército para distribuir la gente que sí fuera a controlar a la nación entre, sí, ejército, pero rurales también. Claro. Y la policía. ¿Por qué? Porque supuestamente él sabe que tú no puedes prevenir que se te suba al cuello el ejército, claro, una vez que ya les diste poder, como, claro, es lo que estamos viendo ahorita. Y esto te lo menciono porque tenemos entendido que la dictadura a veces acaba siendo nada más militarización absoluta y pues no necesariamente. Uh-huh. O sea, en ese sentido tampoco queremos decir que Calderón no sea, sino que finalmente sí es quitarle un poquito la culpa al ejército de haber sido el apoyo principal del autoritarismo de Díaz. No lo fue. Entonces, en ese sentido, los poderes fácticos, como mosaico, que aplicaban en aquella época, pues eran amplios. En ese sentido, pues no nada más eran las corporaciones extranjeras, sino también las élites nacionales de la industria primaria y la transformación, ¿sí? Tenemos a los rurales, tenemos a las policías, Y tenemos también algo que hacía Díaz, que era el poner a sí como extensiones de gobiernos locales y estatales. Y en ese sentido es como si fueran brazos o extensiones de él. En ese sentido, pues comparación con hoy, pues supuestamente sí hemos mejorado y los gobernadores son de otros partidos. Pero, como veremos ahorita en el segundo bloque, pues estamos viendo lo que es el feudalismo. Feudalismo. Que paradójicamente acaba siendo que el gobernador se le voltea al ejecutivo. Exacto. Es federal, ¿sí? Y, irónicamente, pues algo que parecería ser una intención de orden nacional, pues acaba siendo un mosaico totalmente, de poderes fácticos. Totalmente. También estatales. Porque cada quien, como nos lo enseña Moreira, pues jala para su propio molino. Por supuesto. Y por ende la estructura, no nada más de la patria, sino de la comunidad y de la economía que la sustenta, pues se fractura. Uh-huh. Fíjate que mencionas aquí varias cosas interesantes. Esto del feudalismo es importantísimo tocarlo y tiene que ver con, bueno, desde luego, en tiempos de Díaz fue también el tiempo de los grandes caciques, ¿no? Claro. Poder que después pasó a los grandes generales herederos de la Revolución. Pero bueno, tenemos a un Cedillo en San Luis Potosí, a Terrazas en Chihuahua, en fin, a los grandes terratenientes gobernadores. Que Vidaurri, bueno, eso fue un poco antes, pero vamos, finalmente los poderes regionales estaban fuertemente ajustados a la voluntad de un hombre duro, ¿no? De la época. Para volver un poco al tema del porfiriato, vamos, de su estructura y de la ingeniería social y económica, mencionabas ahorita lo de las clases medias pujantes, porque durante 30 años estuvo muy polarizada la sociedad. Díaz se rodea de un grupo de gente de pocas docenas, en todo caso centenas de personas, que se hacen llamar los científicos, que eran abogados, básicamente abogados, médicos, algunos ingenieros. Positivistas, absolutamente bajo el influjo del positivismo francés, por supuesto, que era lo que permeaba en la época, era la moda de la época académica. Y esta gente era pues muy poderosa, era un poder fáctico también, era sumamente poderosa, eran los que controlaban las grandes fortunas, las firmas de las empresas, en fin. Y por otro lado, Juan Carlos, tienes a esta grande contingente de masas iletradas, harapientos, que finalmente son los que alimentaron, los que, sí, digámoslo así, ¿no? Los que alimentaron, los grandes excluidos de la época, en un país de 10 millones, eran estas masas de campesinos iletrados sin ninguna posibilidad de nada, y que en su momento alimentan a las huestes de las diversas facciones de la revolución. Cuando viene el torbellino y surge esta famosa célebre de vámonos con la bola, ¿no? O se fueron con la bola, ¿no? Claro. Era una bola de personajes que no tenían posibilidades ni en el presente ni en el futuro. Y eso se parece un poco a lo que está pasando hoy. Exactamente. Justamente con este contingente de millones de mexicanos que quedaron al margen de las políticas neoliberales o que fueron un subproducto de las políticas neoliberales y que hoy son los grandes excluidos del país y que alimentan, y hoy les decimos los malos. Ah, sí. Pero no son malos. Si uno tiene chivo expiatorio, dos dedos, o sea, por supuesto, ¿a quién le apuntas el dedo? Y es mecánica demográfica o ingeniería demográfica. Si tú aplicas ciertas políticas neoliberales que descobijan a un sector de la población y estos se quedan sin los mínimos recursos, obviamente se quedan flotando, se quedan en el aire y son presa fácil de organizaciones que sí les ofrecen alternativas económicas. Y no nada más económicas, sino también de derechos, de tierras y todo, porque de hecho es una de las causas de la revolución del 10, del, uh-huh. del siglo XX, pues fue que esa línea del laissez-faire, que después se hace liberalismo económico angloamericano, pues finalmente trae una filosofía que tú privatizas, que no uh-huh. está mal, pero uh-huh. Finalmente lo que pasa es de que logras un éxodo, una migración, que hoy pasa para Estados Unidos la gente, pero en aquel tiempo era un éxodo rural hacia las ciudades, que dejan a la gente desposeída de sus tierras, que habían tenido históricamente una pertenencia, si tú quieres, pero ellos estaban realmente trabajándole ahí, como decía John Locke, liberal inglés. Uh-huh. Entonces, finalmente lo que pasa es que esta migración es uno de los disparadores de la revolución. En aquel momento estos desposeídos pues pudieron haber sido parte de esta bola que después por se les supuesto. Echó la culpa de la gente que después le llamas pobre y que hay que supuestamente con la modernización traerle las libertades económicas, ¿sí? Que despacito llegarán si me das chance de políticamente seguir en el poder. Y por eso en este sentido Madero dice, no, pues eso no está bien, ¿sí? Claro. Y por eso después se le suman ya Zapata, que venía de una plantación de azúcar que había sido privatizada en Morelos, ¿sí? Uh-huh. Y también en el norte a la División del Norte del Ejército de Villa, que también como clase media baja, si tú quieres, profesional, pues también había participado con parte de las corporaciones como minero. O sea, él hacía contratos para las mineras extranjeras. Claro. Entonces tú ya tienes la suma de una revolución que toma a la masa de desposeídos, representados por Villa, por Zapata, perdón, a las clases medias, bajas, profesionales que están viendo qué derechos van a obtener, ¿sí? Y obviamente Madero, que es clase media alta o alta, ¿sí? Claro. Y que supuestamente va a ser el disparador con los medios de comunicación y el apoyo político de ciertas clases, también empresariales, para hacer una revolución burguesa. Por Entonces, supuesto. Ahí hubo una división de intereses, finalmente. Por supuesto. Que devino en lo que sabemos, ¿no? En los poderes fácticos que una vez fraguada la revolución, pues acabaron matando unos a otros porque claro. No lograron obtener lo que supuestamente la revolución, desde lo romántico, les iba a dar. Por supuesto, una revolución abducida por otros intereses y no necesariamente los que se enarbolaron en un principio. Vuelvo a este tema porque es importantísimo hablar de estas clases desprotegidas, de los excluidos sociales. Y justamente, Juan Carlos, hace 3 o 4 días veía en televisión un programa de estos documentales de Historia de México de Enrique Krause, de Clio TV, sobre la Revolución Mexicana y su impacto aquí en la ciudad de Torreón, en el norte, ¿no? Lo que sucedió aquí, la matanza de los chinos, que es un tema muy interesante, la xenofobia que hubo en ese momento. Pero hay un apartado ahí interesante donde se habla de los pelones, ¿sí? Sin agraviar, por supuesto, los pelones creo que eran. Es decir, la gente que sí, tú que tienes este corte, bueno, sin agravio a tu persona. Revolucionario. Sí, a las gentes más pobres se les pelaba, y esto es una práctica, yo me imagino que viene de ahí, viene desde la colonia, que a los indios de ahí viene pelado. Los nazis con los judíos. Por la cuestión de higiene, ¿no? De los piojos. E identificarlos como separados. Exactamente, pero producto de la revolución surgen estas masas en las calles de la Ciudad de México y otros centros importantes urbanos, y a estos personajes, a los pelones, no les quedaba opción más que unirse a una milicia o ser bandoleros. Fíjate lo polarizado que está el tema, ¿sí? Y fíjate cómo se refleja en el espejo cotidiano que estamos viendo hoy, de todo este contingente de jóvenes, de ninis, de clase bajas, de clases bajas. Zetas después y todos los cárteles demás los reclutan, pero son jóvenes que han sido arrojados fuera del establishment, de la mínima posibilidad de una vida con decoro, con educación, con nutrición, con elementos indispensables para una vida digna. Pero es que es exactamente lo mismo. Los reclutan organizaciones que les dan opciones mínimas también, pero por lo menos una opción que el sistema, producto de políticas neoliberales desde hace 30 años, les ha negado. Entonces, hay varios vasos comunicantes entre la Revolución Mexicana y la situación que estamos viviendo. Quería, al margen de lo que vayas ahora a poner sobre la mesa, hacer un comentario de los temas de violencia que vemos hoy y las narrativas que escuchamos ya en viva voz de amigos, de familiares, de gente que intenta, por ejemplo, manejar de Monterrey a Brownsville o a Matamoros o a Laredo y que sufre atracos y experiencias muy desagradables en carretera. Si tú lees crónicas de hace 100 años de la gente que iba en carretas a hacer diligencias a Laredo para ir por mercancía y traficar con bienes, traficar en el buen sentido, con bienes que venían de Texas, de San Antonio, yo qué sé, o importaban y exportaban. Si escuchas los relatos de los bandoleros y el ejercicio de la violencia en estos caminos, es asombroso lo contemporáneo que puede sonar uno del otro. Con la diferencia de que no había autopista México-Laredo, ¿verdad? Y hablando de la tecnología, pues también las armas. Por ejemplo, se dice mucho que la revolución empezó porque finalmente las armas entraron por parte de Estados Unidos. Por supuesto. Pero parece ser que este diplomático Henry Lane Wilson, que dicen que él era era medio independiente, porque supuestamente no venía representando el apoyo de Estados Unidos a Madero, que triunfa en la revolución. Pero realmente, aunque no hubiera habido supuestamente apoyo abierto de Estados Unidos, pues las armas sí entraban. Y de hecho el ejército, la División del Norte de Villa, pues se pudo ser medio independiente, no nada más antes, sino después de la revolución, por esas armas que entraban por parte de Estados Unidos. Porque como lo he venido diciendo en este programa, ellos tienen un derecho constitucional el traficar las armas dentro de su país, y si se les tropieza para el vecino, pues ni modo. Entonces, finalmente, esto armó, en el caso de Villa, fuertemente. O sea, no se comprueba directamente que hay un interés de Estados Unidos, pero sí después, cuando ya llega Madero y que no va a respetar los acuerdos que supuestamente hay con Porfirio, pues sí viene ahí un apoyo a Huerta y luego Obregón. Claro. Entonces, esto lo digo porque finalmente Estados Unidos ya era una potencia en 1910. Por supuesto. Sí, estaban a punto de decirle a Europa que la Liga de las Naciones es lo que va a imperar en el mundo y que el liberalismo económico va a ser, y el capitalismo corporativo, pues va a ser lo que va a imperar. Entonces, en ese sentido, después surge una clase media en México que hoy tenemos grande, fuerte. O sea, no es lo mismo, pero las condiciones se parecen mucho. Por supuesto, por supuesto. Ya que mencionas esto de la revolución y de Estados Unidos con un papel protagónico, ¿no?, en la historia del mundo, y se está descubriendo, se está descubriendo realmente como la potencia mundial que vendría a ser después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, indiscutible, claro. ¿No? Y en ese sentido, por ejemplo, la famosa y la célebre expedición punitiva del general Pershing fue como un ensayo para... Es decir, Pershing estuvo unos años después en la Primera Guerra en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Para él fue como un ejercicio táctico el venir a perseguir a Villa en los territorios agrestes del norte de México. ¿Sí? Pero bueno, estás planteando aquí una situación ciertamente asimétrica, difícil para México desde siempre y desde el origen, y en palabras de Lorenzo Meyer, quien fue, por cierto, maestro mío en este verano pasado en un curso en el Colegio de México, maravilloso, decía él algo así como que no le veo futuro, fíjate que lo diga Lorenzo Meyer, no le veo fondo, hablando él del problema de las drogas y del tráfico de armas, es decir, tragedia que condensa en su célebre frase Porfirio Díaz, en el pobre, pobre de México, ¿no? Tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, o al revés. Es decir, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. En efecto, porque muchos de estos problemas vienen de raíz desde épocas pretéritas. La gente cree que el problema que tenemos actual de violencia y de cómo se descompuso todo empezó antier, ¿no? Claro. O en todo caso con el sexenio de Calderón, que en efecto hubo ciertas medidas que terminaron de disparar toda, pero esto no se gestó en seis años, se gestó en 30. Por cierto, te doy un dato interesante que lo corroboró un padre jesuita sociólogo hace una semana en las jornadas de paz que hubo aquí en Monterrey, en el Colegio La Bastida. Decía este hombre, nos daba datos duros de la violencia, cómo desde el 96... No sé si recordarás tú, cuando entra Salinas al poder hay un disparador de violencia tremendo, sobre todo en la Ciudad de México. Se siente durísimo, del 94 al 95. ¿Y en el sur del país? Y en el sur del país, bueno, la guerrilla de Marcos. Por cierto, es otro tema que tenemos que abordar, los movimientos guerrilleros a lo largo de la historia de México. Pero el punto es este, Juan Carlos, desde el 96 al 2006, 20, ¿qué son? 10 años, no más, desde el 80 y tantos. Hubo un pico ahí, y luego en el 95, y en efecto, 10 años, del 90. Al 2006 hubo un franco descenso en los índices de violencia en todo el país. Y te lo voy a corroborar. Notabilísimo. Ahora que vino Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, a presentar en su presentación, él lo dijo, en su presentación, digo, miren, ¿saben qué? Yo traigo indicadores de que a nivel nacional la violencia había bajado en todo sentido hasta el 2006, cuando el ejército sale, o sea, supuestamente combatir estos pelones, ¿sí? Se dispara para arriba. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Siguiendo esa línea, él te lo hace suave para que digas, oye, pues pusimos más pistolas en la calle, claro, pues va a haber más violencia, digo, por naturalidad, ¿no? Claro. Pero es que sí, porque el discurso oficial es un poco violencia contra violencia que ya estaba. Fire with fire, ¿no? Como decían los griegos. Cuando no fue así. Cuando no fue así. Todos los datos sólidos, duros, en palabras de Sergio Aguayo, catedrático, claro, del Colmex, también... maestro mío, este verano pasado, él daba esa tabla de números, de cifras, donde se ve el indicativo, se ven los índices claramente en picada, del 96 al 2006. Y cuando Calderón decide enviar al ejército a Michoacán y empiezan estos decomisos masivos y estos bloqueos a los traficantes de droga, que no son lo mismo que el crimen organizado, como lo entendemos, como todas los gobiernos y las corporaciones. Sí, pero con toda la connotación de violencia y de saña que se vino después de eso. Es decir, tú no te acuerdas en el 2005 que haya habido cabezas rodando por el país. No. Una vez que empieza el acoso, digamos, militar del Estado mexicano hacia estos cárteles, se empieza a disparar la violencia. Hay algo ahí que habría que analizar. Cuando cae cabeza es una lucha por el poder al frente, es un símbolo. Déjame te digo algo también que pasó. También representa esa época. O sea, no nada más hay despojos de tierras, sino que también con este liberalismo clásico de aquel momento se disparan los precios del maíz y se duplican. Hoy tenemos también un disparo de precios internacionales de las cosas por la privatización excesiva del mercado. Y en este sentido, lo que empieza a pasar en México en esa etapa de Díaz es que la etnicidad, o sea, los diferentes grupos étnicos, ¿sí?, que incluye cultura y formas de ser y también raza, pues deja de ser importante y lo que ahora surge es la clase social en México. En ese sentido, la identidad y la movilización social, ¿sí?, que había estado muy debajo sobre las etnias, que en el siglo XIX, después de la independencia, estaban luchando por pues, capital cultural y representación pública, pues finalmente ahora empieza a ser más importante la clase. ¿Por qué? Porque las clases empiezan a dar cuenta cuando sale una punta, o sea, la clase alta, que surge con apoyo del Estado de forma feudal, ¿sí?, las clases altas, con Porfirio Díaz. Entonces, ese fue otro disparador de la revolución. ¿Y por qué lo menciono? Porque finalmente hoy también tenemos que la clase social en México, o sea, el ser pobre a veces es peor pues, que ser de cierto color de piel. Claro. Entonces, y porque también finalmente hemos llegado a ver que hoy en día en México la clase social excesiva, ¿sí? Y no somos marxistas aquí, por lo menos yo. No, ¿sí? Ni claro. Que tú tampoco. O sea, finalmente cuando se exacerban las clases sociales y las diferencias, Monterrey, no te me atravieses, vemos la inequidad, vemos el descontento y vemos la insurgencia. Como supuesto. Quieras, simbólica, pública, violenta y o política. Es una fórmula casi matemática, Juan Carlos, es ingeniería social. Finalmente, si tienes esto, México, pero es que además, insisto, no empezó ayer. Lo decía un padre colombiano, un padre carmelita, fundador de las célebres Escuelas de Perdón y Reconciliación en Colombia, las ESPERE, modelo que, por cierto, se está importando a México ahora, se ha dado un banderazo, bueno, tema para otro programa. Claro. Pero lo decía este padre, vino, estuvo aquí hace dos semanas y decía, no puede ser que vea yo estas colonias aquí en el municipio de San Pedro, de fraccionamientos amurallados con casas de muy alto nivel y a escasos 500 metros enfrente. Una de cartón. Una de cartón o especie, una suerte de favelas, ¿no? En el caso de Valle Oriente es muy claro, ¿no? Y aquí por también aquí en Valle Poniente es notable y es lacerante y es lastimoso. Lo decía este padre. Pero no solo eso, Juan Carlos. Lo decía el mismísimo varón de Humboldt hace 200 años. Cuando él está en este país, que todavía era la Nueva España, 1804, 1805, él escribe un célebre texto llamado Ensayo Político de la Nueva España. Y hace, a él se le debe la frase de México, ciudad de los palacios, y celebra esta portento de ciudad que es hoy la Ciudad de México, pero dice, no he encontrado en toda América, en toda América, que es mucho decir. País más desigual. País más con mayor desigualdad económica y social. A 200 años pasó independencia, pasamos revolución y hoy seguimos siendo uno de los países salvados quizás por Brasil con el deshonroso título claro. De mayor desigualdad en este sentido de desigualdad pero social. Pero hablando de desigualdad, déjame hacerle justicia a la música, ¿no? Por supuesto. Gracias. Hablemos. Acabarme de querer si me tienes Finalmente, estamos de regreso en Globales, que estamos hablando de del mosaico de los poderes fácticos en México. Estamos al aire en vivo. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Finalmente, termina la revolución y pues obviamente Madero quedó mal a varia gente, ¿no? Entre ellos a la clase política y a los militares que uh-huh. estuvieron con Díaz y que luego se armaron en contra de él. El Ejército Federal fue uno de ellos, ¿sí? Pero una de las cosas buenas después de la revolución es que surgen los partidos políticos, que supuestamente son ideas institucionalizadas que van a lubricar temporalmente la representación política. Uh-huh. O sea, van a estar por ahí, por ti un rato, si te convencen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como las leyes son cosas abstractas, que no es de que sea importante la persona, pero la persona con la razón las trae y convence al público en un espacio de representación, que eso se llama la institucionalidad que trajo el PRI, que uh-huh. se llamaba PRM y PNR, no sé uh-huh. qué. Pero bueno, viendo hoy, por ejemplo, lo que está pasando con el PAN y con otros partidos, que ya te agarras tú tanto del partido como una burocracia corrupta y una camarilla de gente, pues haces más importante el partido físico como personas que la ideología que supuestamente representa. Entonces, uno de los poderes fácticos hoy son los partidos políticos, porque están aferrados por el poder, no nada más por el poder. Ellos creen que supuestamente la ideología, pero si tú te das cuenta, la ideología ya se la brincaron. O sea, Gómez Morín ya lo pisotearon hace mucho los del PAN. Cigarras, y ni hablar de los del PRI y tampoco el PRD. También el PRD, perdón. Pedazos. Entonces, esto te lo menciono porque supuestamente el PRI por fin se modernizaba con el Tratado de Libre Comercio en el 94. Que a la par que controlaban los medios de comunicación, porque se estaban levantando en el sur por la injusticia del robo de tierras para privatizarlas, pues presumimos muy bien este Tratado de Libre Comercio, que sí incrementó la riqueza, incrementó la exportación y lo que tú quieras, pero acabo de leer un artículo, y con esto termino, de Foreign Policy en análisis, que te dicen que el Tratado de Libre Comercio ha arrojado últimamente a 2 millones de campesinos más a la calle, porque hemos tecnificado y automatizado, que es muy bueno, la agricultura, pero para algunos. Entonces hemos paradójicamente importado más alimentos, ¿sí? Estamos metidos al mercado internacional con los alimentos cada vez en incremento. Estamos comprando más energéticos, incluyendo gasolina, como absurdo. País productor de petróleo. Absurdo. Entonces yo te pregunto y te lo dejo aquí. O sea, ¿qué tanto esto tiene que ver con el surgimiento de esos grupos desposeídos que hoy se les llaman Zetas o lo que tú quieras, uh-huh. que acaban formando parte de esta nueva composición social, de también la gente que acaba arrastrando para su propio molino porque ya no ven un estado funcional y que se acaban convirtiendo en un poder fáctico? Claro. ¿Violento o no violento? Dos o tres cosas aquí fundamentales, Juan Carlos, y que me parecen interesantísimas. Y lo planteas desde una perspectiva que me da la coyuntura para tratar de desglosar una serie de elementos que nos parecen hoy confusos, pero que si lo lees en retrospectiva, hacen sentido. Mencionabas ahorita algo de los partidos políticos, claro, la partidocracia, la célebre partidocracia de hoy. Claro. No sé si lo sepas, creo que sí, en la Constitución, y lo acabo de escuchar en un noticiero, en un programa de análisis político justamente esta semana, el único rubro autorizado a aumentar el presupuesto, autorizado por la Constitución mexicana, escucha lo que te digo, no es educación, no es salud, no es alimentación, ni infraestructura. Es los partidos políticos. Ellos se pueden autoasignar, aumentar recursos del erario para sus propios intereses. Más el fuero político. Además, que eso es otra historia. Que es, ¿no?, como un campo magnético tipo el de Susi 4, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, y claro, como bien dices, a décadas de distancia, los ideales y los grandes visionarios de estos partidos han quedado en mero tapiz de pared y no en un ejercicio real de los intereses de la ciudadanía a la que supuestamente representan. Ese es un tema. El otro, hablas de políticas públicas y de la inserción de México en el mercado internacional con todo esto. Primero con la firma del GATT en el 82, si no estoy mal, y luego con la entrada al TLC que tanto se cantó. Yo me acuerdo en el 92, 94. Sí, 30 años de dictadura de neoliberalismo similares a los han de... pasado su factura a este país de maneras terribles. Y claro, hoy nos asombramos de que tengamos el problema de violencia y de la olla de presión que estamos viviendo. Pero nada de esto es fortuito. Trato de explicarlo de la manera más, más sencilla. Cuando las políticas neoliberales toman carta de ciudadanía en este país, estamos hablando del 90 y tantos, cuando entra Salinas al poder, resulta que, entre otras muchas cuestiones, viene como consecuencia el desmantelamiento del sistema ejidal de las tierras. Claro. Ojo con el tema porque es fundamental y tuvo que ver en la Revolución Mexicana con todas estas huestes de pelones que se quedaron de pronto desamparados de un sistema que antes era el sistema de, bueno, el sistema de pueblos, de las tierras comunitarias, o bien ellos trabajaban, muchos de ellos, en las como peones en las haciendas. Que si bien era un sistema medio perverso ahí, pero como quiera les daba para sustento, ojo con lo que te digo, porque el problema aquí es alimentario al final, y cuando el hambre aprieta, la revolución estalla, ¿sí? En ambos casos. Resulta que en las políticas neoliberales del 94 se libera la figura del ejido, tan mal vista por muchos personajes, muchos economistas, tal, y en efecto fue mal manejada porque herencia de la revolución fue entregarles tierras a los campesinos, pero se les dio nada más eso, tierra y no herramientas, ni incentivos fiscales o económicos para que produjeran, de manera que tierras que habían pertenecido a grandes sistemas hacendarios, tierras de haciendas que eran sumamente productivas, quedaron en la ruina a la vuelta de 10 años. Sin embargo, dejaron de ser productivas, pero era tierra que finalmente cualquier familia campesina podía sembrar para autoconsumo. Eso permea durante, ¿qué te gusta?, 6 o 7 décadas en este país. Vienen las políticas neoliberales. ¿Qué sucede? Ojo con el factor demográfico. Obviamente pasamos de un país de 10 millones o 12 a 110 millones de habitantes, de los cuales muchos de ellos, la mitad de ellos es un México rural con pocos recursos. Y por primera vez en la historia, Juan Carlos, la ley les permite que vendan sus tierras. Antes no se podía hacer eso. Salinas. Se podía, ¿sí? Aquí viene el gran detonador de un problema crucial que hoy explica de dónde surgen las huestes de malandros que hoy vemos o así llamados por las clases asustadas, medias y altas. De pronto surgieron los malos, pero como si fueran malos por designio divino. Esto es mecánica, esto es ingeniería social. Esto nos quítale la moral y vas a entender perfectamente por qué surgen los llamados malos, entre comillas. En fin, ibas a decir algo. Pero hay que echarle ganas. O sea, finalmente no podemos también decir que se equivocaron en todo. O sea, el Estado estaba quebrado después del socialismo que aquí se vivió, sustitución de importaciones y lo que tú quieras. Entonces, el neoliberalismo también hacía sentido no nada más por similitud cultural, si tú quieres, o política con los americanos. Cierto. Sino que realmente el Estado estaba quebrado y el neoliberalismo sonaba, pues te tenías que insertar al mundo. O sea, ya bastaba de estar importando nada más materias primas. Pero sí, un resultado de estos 30 años, pues no nada más fue el crecimiento económico para algunos. O sea, sí se logró, sin querer queriendo, dejar a mucha gente en la calle. Esto le llaman en Estados Unidos, Chris Hedges, un totalitarianismo a la inversa. Porque no es el dictador clásico que tú ves político en el poder, sino que son las corporaciones, claro, ¿sí?, que detrás de la política y echando la culpa de que no los dejan ser libres, que porque el sistema de recaudación y de que mucha inversión pública, que esto no es bueno para la economía, pero finalmente acaban totalizando el sistema porque acaban dominando, porque se acaban, bueno, o dejando al Estado por un lado para hacer negocio o aliándose con este último, ¿sí?, para hacer lo que pasó en Estados Unidos y a lo que orillaron a la nación con el déficit público. Claro. Y también, obviamente, con la privatización del Estado, ¿sí?, en el sentido feudal, y en el sentido con la privatización de la cultura, de la sociedad, y obviamente de la economía, que es lo que lo permea todo. Y esto lo menciono porque finalmente esto se da en contraposición con las clases liberales, que son las clases medias, que son las clases trabajadoras, que son las clases profesionistas, que se han ido colocando y son los que en los tiempos de Díaz le exigían libertades constitucionales. Y esto quiere decir que finalmente tú los dejas fuera del poder, los obligas a trabajar en un sistema que no les queda de otra, ¿sí?, a la gente que tiene educación, pero a las grandes masas que tú hablas no les queda de otra más que qué. Entonces finalmente pues se unen a este tipo de actividades, claro, que son movilidad social que no les permitieron desde la revolución, porque étnicamente los dejaron fuera desde aquel momento, y ahora buscan una movilidad social de forma ilegítima y violenta, y ahora muy fácilmente les apuntamos el dedo, sacamos los soldados a la calle, ¿sí? Y no le queremos llamar fáctico a eso. Entonces, ¿dónde está la política? Nada más que ahora, este señor de ahora, el que ahora le están enjuiciando los derechos humanos internacionales, porque ya se chifló la barda con 50,000 muertos, sí, 10,000 desaparecidos, 230,000 desplazados, una guerra que ya duró más que la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Finalmente, ¿cómo le vas a hacer? Porque Díaz redujo efectivos y distribuyó poderes fácticos entre rurales y policías y soldados, pues para que no se les subieran. Y ahora que tú acabes supuestamente con el enemigo, que son 50 millones de mexicanos, ¿sí? ¿Cómo le vas a hacer para regresarlos a las barracas? ¿Cómo, exacto, le vas a hacer? Porque ahora que se acaba tu temporada en el poder, pues antes de eso te van a venir a decir que te tienes que ir a sentar a declarar por genocidio. Entonces, eso se le llama también un poder ausente. Porque finalmente tú estás quitándole la legitimidad a tu ejecución legislativa, o sea, a las leyes, porque le estás dando la preponderancia a la violencia en el espacio público. Entonces, si eso no es totalitarianismo del clásico, donde, o sea, ni siquiera Díaz hizo eso, ¿sí? Se le estoy dando más vuelo a Díaz que a, sí, sí, que a Calderón. Sí. Sí, sí, sí. Y no soy antipanista clásicamente, me he hecho por lo que han por hecho los resultados, aquí en la localidad, especialmente por resultados. Sí, sí, sí. Pero finalmente te pone a un México en las rodillas, porque aparte sacaste el poder fáctico más grande de todos. Claro, al que había estado guardado. Es el ejército. Claro, había estado guardado muy buen rato desde la, pues desde la Guerra Cristera, nada menos. Entonces Hillary Clinton y Rick Perry y el otro mormón que van al poder y el otro ex veterano de guerra, el John McCain, pues no, probablemente no están equivocados de que hay una narcoinsurgencia que tiene tintes revolucionarios. Por supuesto. Y que los soldados no están ahí para perseguir a la droga, sino que están ahí para prevenir un levantamiento como en Tahrir Square, en el Cairo, en Egipto. Claro, claro, claro, claro. Te doy unos datos, ahorita que estás hablando de esto, con tanta pasión, Juan Carlos, porque veo que te mueve el tema y pues no es para menos, ¿no? Porque estamos viviendo realmente tiempos dramáticos, realmente tiempos dramáticos. Dos datos aquí para corroborar lo que me estás comentando. Hablando de los números del poder fáctico o del ejército, resulta que hace un par de meses se publica en un periódico de circulación nacional un dato avalado por la UNAM, por un sociólogo de la UNAM, diciendo que el narco o la industria o el crimen organizado en general ha dado empleo en este país, según datos de la Facultad de Económicas en la UNAM, y por ahí lo tengo el dato más muy preciso, a poco más o menos 600,000 mexicanos. Es decir, parte de estos desplazados, perdóname, de estos excluidos sociales, 600,000. Estamos hablando de todo, ¿no? Y entre paréntesis, desde sicarios hasta trabajos de contadores y de una serie de cosas, ¿no? Perdón que te interrumpa, sí, pero posiblemente esa chamba que están dando los narcos, pues es posiblemente porque no legalizan la droga. Porque luego, ¿qué haces con toda esa gente que vas a dejar en la calle? Porque ahora vas a estar cobrando impuestos. No le vas a poner de burócratas, ¿verdad? Porque ya el Estado creo que pesa un 28%. Aquí la cuestión está, Juan Carlos, en que el señor Calderón, que prometió 1,000,000 de empleos en sus cuestiones de campaña, que no logró generar posiblemente 300,000, que se desborda ante la realidad, que le estalla en las manos de un país que se desmorona, que luego él con un golpe como el que hizo, mandando al ejército a Michoacán, un poco para legitimarse. Recordemos que viene de una elección muy dudosa. Cruzó el Rubicón, como se dice. Cruzó el Rubicón, absolutamente. Se cruzó el Rubicón y se desataron los demonios. Entonces, ¿qué es lo que tienes como resultado de todo este aquelarre y toda esta anomia social que estamos viviendo en México? Anomia social. Anomia social. 600,000 personas que han sido directa o indirectamente beneficiados, digamos, o empleados. Empleados, porque te repito, quitémosle la moral y estos son corporativos que llegan a dar empleo y hazle como quieras. Pero el dato es interesante, Juan Carlos, porque son 600,000, de los cuales a lo mejor la mitad son sicarios, por decirte un número, ¿no? Es decir, gente armada. Contra, si sumas tú todos los efectivos de las policías federales, municipales del país, marina y ejército, escúchate lo que te digo, toda la, el leviatán político que por derecho puede estar armado en este país se multiplica en las fuerzas oficiales en un número que oscila entre los 350 o 60 mil 350 o 60 mil efectivos. Menos, es decir, menos de medio millón de mexicanos, de ciudadanos, están armados oficialmente. ¿Me explico? Una cuarta parte de lo que los chinos tienen en un país 13 veces más grande. Exactamente. Ah, eso, ese dato no lo sí, sabía. Tienen 1.25 ¿sí? millones. Que por cierto, ese dato que das entonces se refleja directamente en la desproporción que hay en inversión a la cuestión militar. Y a la educación. O sea, todo le quitaron a la educación. Oye, es que nos faltan programas aquí porque claro, hay mucho tema. Esa anomia social, o sea, el no leyes, no respeto. El otro día me decía un amigo, es que ya tengo derecho a ser individualista. No, tienes derecho a ser comunitario, porque en ausencia de un Estado y de una nación, haces comunidad o claro. No haces nada porque vuelves a la barbarie. Exacto. Pero ese sistema, regresando a lo de la droga, es una economía capitalista corporativa que en el continente americano vale nada más al año 200 billones con B de dólares. Entonces, claro. ¿Cómo le vas a ganar a eso? No sé. Ya te dijo el presidente Santos de Colombia antier, legaliza la droga, señor. No hay vuelta. Esa parte está verdecita, la hoja de coca es planta verde y te da fotosíntesis. Entonces, ¿quieres arreglar el problema? Métete en cintura, regresa a las leyes, porque esas leyes son abstractas. Y si no las pones en práctica con tú como ser humano, no hay nación y no hay patria. Entonces, la anomia social, eso que estamos viendo en Grecia y en España y en otras partes del mundo, y obviamente en Nueva York, ¿sí? Es el resultado de una excesiva privatización de la vida pública y obviamente humana. Entonces, esto lo menciono porque, fíjate, los dictadores siempre, pues es que también Díaz hizo mucha tecnología y todo, pero también como el Imperio Romano, las vías para la paz romana era para que el ejército se moviera más eficientemente y apaciguara a la gente. Entonces, fíjate la peculiaridad del día de hoy. Porfirio Díaz los movía con los trenes, claro, pero Calderón los mueve con los medios de comunicación. Porque el feudalismo este corporativo incluye a los medios de comunicación. Entonces lo que hacen es ponerte en la televisión violencia todo el día para que tú realmente creas que hay una guerra y que esa gente que es mala pues son los indios y que ellos son los vaqueros y que por ende se justifica ir a matar a todo mundo. Claro. Y no sé hasta cuándo van a parar. Y por eso tienes entonces, una factura pero de 50 paradójica, mil. Exacto, una factura de 50 mil más los desplazados, ajá, más lo que viene, porque no van a terminar. Paréntesis muy breve, Juan Carlos. Estuvo Álvarez y Casa aquí hace una semana. ¿Sí? ¿Sabes quién es? Obviamente el brazo derecho es Emilio Álvarez y Casa, brazo derecho de Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz con Dignidad, y decía algo así como, ya en datos de la ONU somos el quinto país con número de desplazados. Es inimaginable. Y de periodistas muertos. Y bueno, sí, tenemos otros deshonrosos títulos, pero quinto país, es decir, hay cerca de un tercio de millón de mexicanos que están directamente afectados por la violencia y por lo tanto, hay ciudades en México. Si quiero quitar algo de la mesa, no es Felipe Calderón, estimado público, es la posición que ocupa de ejecutivo de Estado. Claro. Entonces, finalmente el problema es de que esa posición que está ocupando ya tiene más crímenes que los de Congo, los de Ruanda, ¿sí? O sea, los derechos humanos van a venir a decir a la Corte Interamericana que hagan un juicio político contra este señor. Entonces, no es él, no es su partido, es el ejecutivo que está tomando para hacer esas atribuciones. Exactamente. Entonces, oye, cuando se cae el secretario de Gobernación número 2, por accidente, entre comillas, claro, no voy a decir nada yo ahí, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se caiga un tercero para decir que es la vencida y ya pegarle un refrán mexicano? O sea, bueno, ¿hasta cuándo tenemos que llegar a empezar a preguntarnos que algo está mal? Y que, como dice Lorenzo Meyer, hay muchos estados fallidos. Entonces, cuando tú tienes un contenedor y todas tus cositas que están adentro no jalan, están echadas a perder, pues tu contenedor no sirve. Entonces, si tienes la mitad de los estados fallidos, ¿qué eres? ¿Semifallido o semilleno? Tenemos una llamada, bienvenido. Sí, buenas tardes. Mira, mi nombre es Pilar Noriega y no puedo evitar disentir contra el 90% de lo que estás diciendo, porque nos estuvimos en Monterrey y vemos que la violencia no es originada por Felipe Calderón ni por el ejército, sino por los grupos de narcotraficantes, y es muy fácil colgarle a Felipe Calderón, que ni lo conozco ni nada, es muy fácil colgarle la responsabilidad, que es una responsabilidad social de todos los mexicanos, que hemos cerrado los ojos a las gentes fregadas, sobre todo aquí en Monterrey, donde en un estudio de 2002 que hicimos aquí en el Tec de Monterrey, vimos que la diferencia entre el que más gana y el que menos gana es de 40 veces, y ahora encontramos, como siempre, a alguien a quien echarle la culpa de nuestra indiferencia y de nuestros errores. Uno. Dos, legalizar la droga no es una buena opción porque va a traer un montón de crímenes y accidentes a nivel de la sociedad. Ahorita el alcohol, que es una droga legal, y también el tabaco, que son drogas legales, son causas de problemática social, de enfermedades y muertes, sobre todo en jóvenes como la edad de ustedes. El alcoholismo es un problema que no solamente afecta al que bebe, sino a toda la familia. Entonces, cuando hablan de que, bueno, si se legaliza la droga, ya se quita esto del corporativo de narcos, etcétera, es un análisis miope, es un análisis de pensamiento, perdóname, unilineal. Perdóname. Y esa es mi opinión. Sí, gracias. Muchas gracias. Y te respeto exactamente, se puede disentir, aquí no tenemos la verdad absoluta. Yo no dije que la droga iba a solucionar el problema, yo dije que finalmente la droga es una conducta más que se tiene que legalizar. Una conducta que ya socioculturalmente el mexicano, que no acepta sus problemas, está consumiendo. No vamos a arreglar todos los problemas, estamos legalizando una conducta. Por otro lado, pues claro, no se tiene que estar de acuerdo en que lo que estamos diciendo. Yo no le eché la culpa a Felipe Calderón, yo dije que el Ejecutivo está haciendo políticas públicas que han incrementado la violencia. Eso no quiere decir que estamos personalizando, lo aclaré antes de tu llamada, y finalmente el disentir es parte de la racionalidad. Y agradezco tu punto de vista. Yo quiero comentar algo sobre la llamada de la amiga, que me parece que tiene razón en lo siguiente, Juan Carlos, y mucha. Bueno, necesitaremos un marco mucho más amplio para explicar todo la complejidad de la bronca en la que estamos metidos como país, desde luego. Y sí, esto no es de chivos expiatorios ni de echar culpas a un solo personaje. Lo cierto es que ciertas políticas públicas han llevado en buena medida al país a donde está. Y yo quería comentar dos cosas. Lo que decía la amiga que acaba de llamar sobre la negligencia del regiomontano promedio con sus pobres, con sus desposeídos, es que es muy claro, ¿no? No es posible en una ciudad, el municipio que se autoproclama como el más rico de América Latina, creo, es que es patético, patético y patológico. Y eso fue lo que te tardaste explicando media hora para decirle a la señorita que finalmente eso es lo que está ahí como realidad. Pero la respuesta que está haciendo el gobierno no es la apropiada para eso. Se ofrece economía, se ofrece futuro, se ofrece educación, se ofrece racionalidad para que la gente entienda su situación y pueda pasar a otra cosa. Pues sí. O sea, pero es lastimoso, vergonzoso. Podría dar 7 adjetivos en ese sentido de lo que decía la amiga hace unos minutos. No es posible que la ciudad de Monterrey se despierte un día en medio de la violencia ignorando que fue copartícipe de la misma. Es decir, la negligencia durante 40 o 30 años de 30, 500 años. Bueno, vamos, desde el despegue económico, esto ya en términos de historia contemporánea, a Monterrey, pues realmente la ciudad de Monterrey tiene 50, como monstruo industrial tiene 50 años. Monterrey en los años 20 era, por favor, era Monclova, claro. Ahora, con todo respeto lo digo, era cualquiera de los pueblos o ciudades medianas del noreste mexicano, con todo respeto lo digo, seamos honestos. Realmente hubo un despegue industrial en los años 40, y ahí viene a Monterrey como la sultana del norte, como la... Del morte. Del morte, ahora del muerto, ¿no? Tristemente. El lapsus. Pero, y en ese lapso, después de industrialización y de 50 o 60 años, hay una negligencia con su... Si bien hubo un programa, desde luego, digamos, de responsabilidad social empresarial por parte de algunos grandes empresarios fundadores que traían un poco la política jesuita, digamos, de justicia social, eso luego se olvidó cuando se fueron los jesuitas de este país y llegaron otras facciones de derecha, que no me quiero meter en ese tema ahorita, pero y se ignoró olímpicamente a sus pobres y a sus excluidos. Y hoy... Pero estamos de acuerdo con eso, pero si no hay reglas claras en el gobierno y en las formas en que se gobierna, y cómo se limita el poder de ciertos poderes fácticos, y cómo se limita el bastel... ¿Qué fue lo que... cómo se limitan a los partidos políticos, y cómo se limitan a los demás televisiones, iglesia, que no han tenido el poder para hacerle frente a Norberto Rivera, ¿sí? O sea, a eso nos referimos, que finalmente la estrategia es militariza, previene una revolución y arregla el problema, y si en el camino se muere gente, como está pasando, pues sí importa, pero pues no importa tanto porque el fin justifica los medios y ya vendrá la paz social. Pero ya se les va a acabar el partido, ya viene la competencia llamada PRI, que saben cómo hacer las cosas en el sentido del pragmatismo, o van a dejar soldados, o los sacarán, pero ya han vivido por eso. Entonces, tuvimos la oportunidad de hacer otra cosa, el partido que haya estado en el poder. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, que no estoy echando la culpa a nadie. Híjole, es complicado, es complicado. Tuvimos la cuestión del presidencialismo en México durante 60 años como la figura fuerte, el hombre fuerte del país, siempre era el presidente. Esto cambia en la coyuntura de Zedillo. En el sexenio de Zedillo se quintuplica, es un dato así también como, como dato duro, ¿no? Se quintuplica el presupuesto que le da la federación a los estados y esto aceita en buena medida la independencia. Hablando, hace rato que mencionabas lo del federalismo. Se empieza a dar mayor poder, mayor libertad económica a los estados. Surge después la famosa CONAGO, el Congreso Nacional de Gobernadores, que ahora es un poder fáctico también, frente a la figura disminuida del presidente. ¿Qué es lo que pasa? Zedillo abre la llave de los dineros federales a los estados y también, con datos duros, te lo dicen los académicos del Colmex, se disparan los índices de corrupción a niveles inauditos, Juan Carlos. Ojo con eso, o sea, dineros no fiscalizados, no hay auditorías, no hay nada. Se da más dinero y a discreción, lo que decías hace rato, Moreira, que endeuda al Estado y nadie le pone un reparo hasta ahora, ¿no? Tú imagínate que la patria tiene 6 letras y que cada letra es un poder fáctico. Cuando cada letra jala para su propio molino, ¿qué pasa? Se abre la patria. Claro. ¿Y qué queda? ¿Qué se desprotege? ¿La comunidad? Claro. ¿Pero cuál comunidad? ¿La clase alta y media? No, ¿verdad? Las bueno, la clase media desaparece por el sistema internacional que vivimos. Pero la clase baja es la más desprotegida. Claro. Entonces, la solución del Estado fue militarizar al país, ¿sí? En vez de decir que posiblemente hay soluciones a largo plazo. Entonces, eso la desprotegió y en ese sentido, las muertes han incrementado también por la sobrepoblación y por la insustentabilidad de la relación de México-Estados Unidos, no nada más política, sino también geográfica. ¿Sí? Está muriéndose mucha gente. Entonces, sí, hay culpables y finalmente hay que buscarlos. ¿Sí? Y no puede ser el pueblo, nada más. ¿Sí? No tiene razón que el pueblo sea siempre el que supuestamente tiene que pagar. Hemos descrito en este programa, nos ha hecho muy bien, que ha surgido un grupo de gente desfavorecida por el sistema y hay responsables, como los hay en Nueva York, y como los hay en Japón, y como los hay en Europa. ¿Sí? Y si queremos también estar diciendo que la ideología ha funcionado muy bien, ¿sí? La cual siguen brincándose para que lo que importe es la camarilla, ¿sí? Y seguimos aplaudiendo todo lo que hacen, pues no saldremos adelante, ¿sí? Y seguiremos sin educación, ¿sí? Ese es mi punto de vista, obviamente, como le digo, no es la verdad absoluta de nadie. Claro, claro, no son opiniones las que se vierten aquí y en ese sentido, por cierto, para cerrar un poco también en el otro punto que ella señala, esta chica que habló hace un momento, que señala de los que no estaba de acuerdo en que señala, supuestamente señalaras tú de culpable a Calderón, pues sí, no se señala de culpable, el problema es que finalmente decisiones políticas de gran relevancia para el país se tomaron en la figura del Ejecutivo entrando él al poder. El director técnico. Por supuesto, y la otra cosa es que ese personaje que orquestó, que hoy es presidente del país y que orquestó la campaña de miedo en contra de Obrador, haciendo uso maniqueo, ¿no? Del rollo mediático. Y que, ¿no?, le robaron la campaña. Por supuesto. Y que, no, pero peor todavía, que decía, cuidado, un peligro para México. Yo me pregunto si de quienes votaron, ¿qué pensarían hoy de quién resultó ser realmente el peligro para México? Con una factura, como bien decías, de 50,000 muertos, 10,000 desaparecidos. Y 200,000+ desplazados. Pero ¿sabes cuál fue la verdadera víctima? Ciudades enteras, Juan Carlos, en crisis, la mía propia, Tampico, hecha fantasmal, ¿no? Y muchas, 22 estados de 32 en estado de guerra de baja o mediana intensidad. En fin, esos son consecuencias de políticas que se tomaron en enero de los 2000. Y este robo del poder de Calderón, por ahí, del PAN, sí, y de las instituciones, finalmente se robaron la República. Porque mira cómo estamos ahorita y mira cómo estábamos en el 2006. Entonces yo no sé si queramos regresar al pasado, sí, pero finalmente el perdedor fue la democracia también. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, nos tenemos que ir. Luis Madaria, un placer. Un gusto como siempre, Juan Carlos, estar contigo discutiendo y analizando temas de relevancia fundamental para este país. Les agradezco, estimado público. Les recuerdo que este y otros programas estarán disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM.